Pablo Ricci, quien es parte de la organización Causa Popular. ¿Cómo le va, Pablo? Lautaro y Mauro lo saludan desde aquí. ¿Qué tal, Lautaro y Mauro? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo se preparan para hoy? No, nosotros, yo le decía a quien me llamó, que en realidad nosotros no somos parte, no hemos sido parte de la organización. Hemos adherido y vamos a concurrir, yo, por supuesto, con la mayor cantidad de compañeros que podamos, dada la época de vacaciones, por eso se ha complicado, ¿no? Pero bueno, creemos que hay que estar, y hay que participar y fortalecer esto en la medida que se pueda, porque uno de los grandes problemas, de los graves problemas que tiene la democracia argentina hoy, es el mal funcionamiento de la justicia, digamos, no el mal funcionamiento, sino la dependencia política, la podredumbre institucional que hay dentro de la misma justicia, y esto se resuelve en primera instancia con el cambio de la Corte, o con la decisión de la Corte, es decir, que no tengan tanta influencia las personas que actualmente integran la Corte, sino que o se diluya esa influencia, o directamente renuncien, se vayan, o sea, algún otro tipo de procedimiento para lograr su decisión. Pero es importante que la cabeza del Poder Judicial cambie, porque a partir de ahí hay un disciplinamiento que, bueno, se observa actualmente, y también se va a observar si las cosas cambian para, en otro sentido, ¿no? Para otro lado. Pablo, ¿qué pensás como abogado acerca de esta declaración o este comunicado que sacó el Colegio de Abogados de aquí de la provincia de La Pampa, que dicen que esta marcha, esta movilización contra la Corte, atenta contra el sistema republicano? Bueno, antes que nada te voy a aclarar que puedo opinar con absoluta libertad porque estoy jubilado como abogado, así que no pertenezco más al colegio. Ya, yo creo que es una opinión corporativa. Digamos, tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Magistrados y otras expresiones que han habido son fundamentalmente corporativas. Tratan de defender el statu quo. Y bueno, yo estoy en contra. Estoy en contra. Yo creo que justamente lo que hay que hacer es cambiarlo. Así que, además no me parece que sea acertado decir que hay un atentado a la estabilidad institucional, ni nada por el estilo, porque acá se han hecho cosas muy graves, y la estabilidad institucional sigue existiendo, y una expresión popular no es para nada grave, todo lo contrario, es muy saludable, porque el pueblo es justamente el que nunca se puede expresar, y lo que más le cuesta expresar. Perdón, Pablo, recién dijiste que esto es una cuestión corporativa, pero ahora podés opinar porque estás jubilado. O sea, ¿no se puede opinar dentro de una corporación si uno opina distinto? Explícanos eso para entender. No. Te quiero decir que tengo la absoluta libertad de conciencia, que siempre la tuve, pero bueno, en otras oportunidades, en alguna oportunidad que he dado, y he manifestado mi disidencia, y en otras no. Entonces, lo que pasa es que cuando vos estás en un colectivo así, las cosas se resuelven por la mayoría, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace, Pablo, para involucrar a la sociedad en general en esta marcha y que no quede solamente en agrupaciones políticas, sindicales que están pidiendo la renuncia de la Corte? Es complicado, porque en realidad parecería ser el pedido de renuncia a los miembros de la Corte está muy lejos de las preocupaciones cotidianas. Claro. Las personas que viven una vida normal, de trabajo, de responsabilidad, de familia. Entonces yo creo que la única posibilidad que hay con esto y con todo es que permanentemente haya un estado de debate en la sociedad, cosa que es complicado, no es fácil de lograr, ¿no? Porque tiene que haber quien promueva ese debate. Y esas son las organizaciones políticas, a mi juicio. tanto de los partidos oficialistas como los de oposición en cada lugar, ¿no? Y que para confrontar al vecino, al hombre común, digamos así, que todos los días se levanta temprano para ir a trabajar, cumple con su función y cría a sus hijos y responsablemente y quiere solamente que lo dejen tranquilo trabajar. Uh-huh. Bueno, pero esa persona tendrá que también habría que ir y tocarle el timbre y decirle, señor, ¿y usted qué opina? ¿Sabe que esto lo puede afectar de tal o tal manera? Y por lo tanto sería importante que usted se exprese en la calle. Uh-huh. Pablo, ¿pensás que han hecho una buena lectura y que esta marcha va a servir justamente para ahí despertar esa curiosidad en la sociedad, en los vecinos y las vecinas, generar, ya, despertar esas conciencias? Digo, a mí me da la impresión... Sí, sobre todo, sí, casi te diría que en Buenos Aires seguramente va a ser muy masiva. Pero vos viste que la población de la Federal estaba muy avispada en el sentido, digamos, es muy de participar, muy participativa, uh-huh. Está más informada permanentemente, con bombardeo de los medios de comunicación. Acá es diferente, no sé, espero que seamos más de los que somos muchas veces, uh-huh. De lo mismo de siempre, digamos, ¿no? Claro. Y sea una movilización interesante y que se haya comprendido el sentido de esta marcha. Esto va a ser hoy a las 19 en la Plaza San Martín, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. A partir de ahí creo que se hace, va a ser, que se hace una marcha hasta el juzgado federal. Pablo Ricci, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Ah, muchas gracias.